Amigo, no reclames eso que un día descuidaste. Soy dueño del corazón que ya tú desechaste. Gustavo Adolfo, ¡gózalo! Son de amores para ti. Na, na, na, na, na, na, na. Amigo, no reclames eso que un día descuidaste. Hoy soy dueño del corazón que ya tú desechaste. Oh, no, no. Amigo, esa palabra a ti te queda muy grande. Por el amor de esa mujer a mí me traicionaste. Amigo, eso no va conmigo, me conoces de antes. O debo recordar las veces que en mi hombro lloraste. Amigo, pero como ella pudo engañarte. No quiero ni pensar que todo esto tú lo planeaste. Amigo, no, no pienses más, ya no. Acepta que el amor se murió. Mi corazón no entiende de razón y olvida lo que pasó. Amigo, no, no te perdono, no. Sufriendo estoy ahora por este amor. Consejo no quiero escuchar, ni menos de tu boca. Olvídalo. Me juzgues por lo que ya decidió su corazón. Ya te olvido. Entiéndelo. Un error dejar morir la relación. Sufriendo estoy por su amor. Y dicen que los gustos se dan en vida. Daniel Sánchez, muchas gracias. Amigo, eso no va conmigo, me conoces de antes. O debo recordar las veces que en mi hombro lloraste, yeah. Amigo, pero como ella pudo engañarte. No quiero ni pensar que todo esto tú lo planeaste. Amigo, no, no pienses más, ya no. Acepta que el amor se murió. Y el corazón no entiende de razón y olvida lo que pasó. Amigo, no, no te perdono, no. Sufriendo estoy ahora por este amor. Consejo no quiero escuchar, ni menos de tu boca. Olvídalo. Y no, no, no, no me juzgues por lo que ya decidió su corazón. Ya te olvido. Entiéndelo. Un error dejar morir. De amores junto a Chanchi, yeah, yeah. Y no, no, no, no me juzgues por lo que ya decidió su corazón. Ya te olvido.